Buen día, buen jueves. Difícil que haya alguna Cunegunda por ahí, y tal vez tampoco ningún Emeterio ni Celedonio. Pero el santoral popular recuerda, entre otros, a estos santos. Emeterio y Celedonio eran dos hermanos que murieron mártires al principio del siglo IV, mientras que Cunegunda fue nada menos que la esposa de un emperador alemán. Si por una de esas casualidades, por culpa del almanaque, carga con alguno de esos nombres, reciban mi exclusivo saludo. Y ahora vamos a hablar de algo lindo que es ser puente. Ser puente. Vamos a reflexionar sobre el tema. El padre Ceciño tiene un hermoso texto, Ser puente entre los hermanos. Está incluido en su librito Los jóvenes oramos así, y dice textualmente: Señor, que yo sea puente entre los hombres para unir a los jóvenes y a los adultos en el diálogo de la vida. Que yo sea el cemento armado que, aunque frío y sin vida, une a ambos lados del río y a las vidas que por él pasan. Que yo sea más grande cuando mayores sean las distancias. Que yo sea tan coherente que desee no necesitar ser más puente. Que yo sea el puente entre los hombres y el infinito, para que al pasar por mí mis hermanos se detengan para contemplar tu obra majestuosa. Que yo sea un Padre nuestro vivo, la oración que une el cielo y la tierra. Tal vez, Señor, yo vea un mundo, hermano, pero antes de eso el mundo deberá saber que, para conseguir amar, necesitó hacer uso de un puente que uniera a los hombres. Que yo sepa afirmar mis pies en el lodo que las aguas cubren, para poder tender las manos a los que no saben caminar limpios, ni pisar donde se hace pie. Cuando hace ya 46 años... recibí la ordenación sacerdotal, recuerdo que en mi estampita estaba impresa una frase que me impactó. Decía: ser puente para dejar pasar siempre sin retener nada. Ser puente para dejar pasar siempre sin retener nada. Qué hermoso ideal. Ojalá todos pudiéramos cumplirlo. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.